Bueno, música uruguaya, estamos escuchando a Juan Manuel Varela. Tucuta nos dice Manolo, así que sí, es el apodo de Juan Manuel que nos está acompañando en el estudio. A propósito de el pretexto es, digamos, un toque que tiene lugar hoy en la noche a las 22 horas, acá en el centro. Ahora nos va a dar los detalles Juan Manuel, que está al frente de Bar El Man, una banda. Estábamos escuchando, ¿este tema es tuyo, Juan Manuel? Sí. Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, es un tema que grabé hace unos años. Y bueno, ahora armamos una banda que, como mencionaste al Tucuta, ya digo que el Tucuta forma parte, está en la percusión, después sí. Está Diego Sousa en la batería, Pablo Esquio en la guitarra y Gabriel Bonagura en el bajo, y ellos aparte tienen una banda que se llama Vitró. Ajá. Entonces yo ya, cuando me planteé formar una banda, dije, bueno, quiero... Yo con Diego estoy en muchos proyectos, en el Sindicato Único de Blues, he ensayado en Murga, con él, Murga Joven. Mirá. Bueno, este año no era Murga Joven, pero era una Murga que era joven, que queríamos dar la prueba a eso. Y bueno, se me ocurrió llamar a Vitró porque ya es una banda que está sonando, que yo los conozco y se sumaron. Y todo esto arrancó con la banda el año pasado, en esta época más o menos, para un toque que teníamos en la época Navis. Y bueno, hubo onda, hubo química y claro, estamos sonando y nos fuimos a grabar un disco. ¿Están desde el año pasado entonces, sí, juntos? Sí, la banda sí, estamos desde el año pasado y ya grabamos este año el disco, que fue un proceso que nos llevó meses. Ahora está Luis Restucia trabajando en la mezcla y en el mastering. Y va a estar pronto para el mes que viene. Ahora el 22 de noviembre sale el primer single, digamos, de todos esos que grabamos, el primer corte, que se llama La Bomba. ¿Todos temas nuevos serían? Son todos temas nuevos, menos Que No Planten Nada y La Cura, que son temas que yo ya edité solista, digamos, con Barelman, que es un proyecto mío como claro, yo solo. Cuando tocaba todos los instrumentos yo y no podía tocar en vivo. Claro. Me iba con un sampler, tiraba las baterías ahí. Pero la verdad que a mí me disfruto mucho más, claro, que sea una banda y tocar en vivo, de verdad, ¿no? Y tenés al Tucuta, yo te digo, esta radio tiene un vínculo y personalmente de más de 30 años con el, sí, Tucuta, lo sé, me comentó, más sí, o menos de la aparición de Ladillones, hicimos tipo videoclips con él en los 90 y bueno, y la radio usa como característica música de los Ladillones, y toda una sorpresa para nosotros que está como percusionista en sí, la banda. Sí, esto fue un ofrecimiento de él. Nosotros nos conocemos del barrio, yo tengo un local ahí en Barrio Sur y aparte ahora hace 3 años que vivo ahí. Ajá, él está ahí, claro. Y él está cerca y bueno, yo los Ladillones ya lo conocía antes de conocer al Tucuta, pero al Tucuta no lo conocía personalmente. Y la verdad que cuando él, una mañana ahí afuera en el local, le comenté, le mostré los temas y me dice, ¿y no querés que toque la percusión con usted, que toque los tambores? ¿Ya? No podía creer, la verdad fue una emoción. El baterista nuestro es fanático de Ladillones, toda claro, la vida, le encantó. Porque a él lo ubicamos como al frente de Ladillones con la guitarra, exacto, ¿no? Con la guitarra. Pero bueno, más allá de que en Ladillones toque la guitarra, digo, es alguien que... Sí, creo que lo he visto tocando la cuerda en el Barrio Sur, que ha salido con la cuerda algún domingo o alguna de esas que sale. Me parece que la está... Sí, en Lonjas de Gido también, si no me equivoco, que me corrija él, pero... grabó unos tambores con Lonjas de Gido en un disco de Yamandú Pérez. Ajá. Y bueno, es un referente, digo. Sí. Por más que me diga que quiero tocar el bajo, iba a estar claro, mal. Claro, claro. Y Juan Manuel, ¿y vos venís un poco del palo de, digamos, de la música instrumental o...? Mirá, particularmente, al principio yo cuando empecé a estudiar música, tenía 10 años, estudiaba teclado y tocaba lo que me decía mi maestra, mi profesora y mis padres. Claro. Después, en el gusto que fui agarrando, soy mucho... a mí me gusta toda la música, digo, no... Me crié escuchando los Beatles, Zita Rosa y Black Sabbath. Eso escuchaba a mi padre todas las mañanas. Y bueno, después a mí me empezó a gustar mucho el heavy metal, el rock and roll, Rolling Stones es una de mis bandas de cabecera. Y la música acá, lo fuiste a ver cuando vinieron, sí, y acá en Uruguay me gusta mucho el folclore también. Mirá. Me gusta mucho Aníbal Sampayo, Osiris, bueno. Me gusta Tácita Rosa, Daniel Viglietti, todo lo que son así cantautores, escucho mucho, Santiago Chalar, Tabaré Echeverri con sus Crónicas de Hombres Libres, uh-huh. Me encanta. Y después Rada, Jaime, a mí me gusta todo la música en general, amplio. Todo un espectro amplio. Digo porque escuchaba lo que tenés subido al canal de YouTube, por ejemplo, y predominaba lo instrumental, por lo menos de lo que llegué a escuchar. Sí, en algunas canciones son instrumentales, tenemos instrumentales, sí, uh-huh. y en realidad la mayoría son cantadas, pero no me caracterizo por ser un gran poeta, entonces en general son letras cortas. Ajá. Que voy al grano y bueno... tratan temas cotidianos, algunas injusticias. Hay un tema que se llama Que no planten nada, que la compuse a raíz en el 2020, cuando el finado Larrañaga hizo como un impulso en contra de los cultivadores de cannabis. Ajá. Yo pertenezco a esa cultura, milito por el cannabis hace muchísimos años y estoy muy activo en ese tema. Es mi vida junto con la música. Ajá. Son las dos cosas que fueron formándome durante toda mi vida y que me permitieron ser, aparte de la educación que recibí de mis padres, ser lo que soy hoy gracias a la música y a las amistades y gente que conocí en esa cultura, por la planta, sí, uh-huh. Sí. Y la verdad que ver eso, que un avance que se haya hecho hace 10 años, llegar al 2020 con esas personas que empezaron a meter presas, presiones de fiscales, cierto. La LUC, tenemos muchos amigos presos por... ¿Todavía están presos? Sí, sí, en el Concar, cultivar. En la cárcel de San José, ahí en Canelones, hacemos jornadas a veces para juntar alimento para ellos y su familia, porque son personas que no tienen vínculos con el narcotráfico, claro. Ni con el crimen organizado, y sin embargo se los tratan como si estuvieran vinculadas al crimen organizado, y con las peores penas, y con arreglos totalmente... fuera del sentido común con los fiscales que presionan, por ejemplo, te dicen, tenemos un mensaje tuyo que le diste unos gramos a un vecino, si vos no haces el arreglo con nosotros, el proceso abreviado, que eso lo permitió el Código Nuevo de Proceso Penal, vamos a ir en contra de tu familia, quienes viven en tu casa, porque ellos sabían lo que vos estabas haciendo. Y en esas situaciones las personas arreglan para no comprometer a sus seres queridos. Y eso es un chantaje, esa forma de justicia no yo no adhiero a ese tipo. Todo de, eso ha quedado como en el olvido un poco, esas situaciones, ¿no? Y está de lado, nadie le da la trascendencia que tiene, y son familias arruinadas y gente que sí, en la cárcel, genera vínculos, que pueden comprometer después digamos la seguridad de la población, porque uno en su burbuja, en su mundo, no está generando los vínculos que puede generar en una prisión, en las condiciones que se están en las prisiones. Entonces ahí la situación te lleva a otro tipo de vínculos. Exactamente. Entonces hay que un poco replantear esas cosas, y bueno, la canción habla sobre eso, sobre una avanzada prohibicionista sobre nuestros derechos ya adquiridos, y una visión muy punitiva, ¿no? Sobre las actividades de las personas. Entonces, bueno, esa sí tiene una letra bastante larga, y bueno, esa canción está en el disco, pero es vieja. Después todos son temas nuevos que los armamos con la banda, y van a estar saliendo el mes que viene en un disco que se va a llamar En el Sur. Ajá. Bueno, el nombre de la banda es Varelman, quedó, y hoy nos presentamos en La Batea, ya mencionando eso, lo que vamos a dar los detalles, sí. En el boliche La Batea, ahí en Soriano y Wilson Ferreira, Río Blanco. Lo que era Río Blanco antes, sí. Exacto, es un boliche nuevo donde ahora, hoy en día, se hacen eventos así puntuales. Luego abrir para todo público en todo momento. Vamos a tocar con Los Ladillones. Es el broche de oro de la noche, van a ser Los Ladillones. Arrancan ustedes. Arrancamos nosotros a las 10, tocaremos 40 minutos, una hora. Uh-huh. Y luego viene la fiesta con... con el Tucuta y su banda, con el Nachito, con el Pocho. Que hace todo. Tiempo que no tocan, creo, eso por lo menos y que yo me acuerdo. Tucuta se venía presentando como Tucuta Ñanza, tocando a veces con una con percusión, con otra guitarra. Con algún ex integrante de la Dillones. También, algunos, con algún ex integrante de la Dillones, y con el hijo a veces también, cierto. Con Nachito. Y pero qué pasa, bueno, luego de que se puso en contacto conmigo y en la banda, el Frankie, a quien le mando un saludo, Francisco, que es uno de los emprendedores de la batea, él tenía la idea de hacer el LP de A Quemarropa en formato vinilo, porque él es un melómano amante de los vinilos. Y que incluso el Tucuta nos contó la última vez que vino que tuvo que pedir el disco acá porque no tenía el dibujo para que el dibujante lo adaptara. Tuvimos que... No, fue toda una experiencia increíble, ¿no? Contactarnos con el indio que había hecho la ilustración, diseño, claro. Sí, con el quien hizo la ilustración. También Luis Restuccia, que tuvo que masterizar para vinilo específicamente. Empezar a averiguar precios, dónde fabricarlo, porque acá no tenemos hoy en día una fabricación. ¿Y dónde se hace? Nosotros dimos con un sello español que fabrica en República Checa. Mirá vos. Pero el disco no va a salir a través del sello español, sino que es una producción independiente que la hicimos en conjunto con el Tucuta. Y estamos inaugurando lo que va a ser Tucuta Records. Mirá vos. A ver si en el futuro podemos otros discos. Traer otros discos de otras bandas para nuestro sello. Y bueno, las test pressing, se llama, las prensas, nos llegaron hace 2 días. Ayer lo escuché y suena impresionante, así que ya le dimos el ok a la fábrica. O sea que todo el disco se hace afuera, se graba todo afuera, la impresión del disco, digamos. Sí, cómo se hace todo afuera, viene directamente de República Checa. Mirá y se pide un permiso en Adado. Del barrio sur a República Checa. Así será, y así es. ¿Para cuándo estaría entonces? ¿Eso? Y creo que demoran 6 semanas, o sea, los estaremos recibiendo sobre fin de año. Mirá vos, que llega para venderse a fin de año. Para venderse a fin de año va a tener un costo de 1.850 pesos, lo más probable, para el público. Son muy pocas copias. Claro, y había algo de idea, creo que aquel nos dijo de venderlo, de mandarlo a Europa, a algún lugar. Y bueno, la idea es una música que puede gustar mucho en todo el mundo, porque primero que nada, no tiene letra, es instrumental, entonces la puede escuchar cualquier persona y entenderla como tal. Claro, ¿no? Claro. Y eso hace que sea mundial y tiene posibilidades de poder venderse en otros. De hecho, ellos actuaron hace muchos años en festivales de jazz en Europa. Claro. Sí. Yo siento que un poco está olvidada la banda, ¿no? Porque la música la escuchamos siempre, la música del Tucuta. Uno va a un concierto de alguna banda que toca candombe y van a tocar algún tema del Tucuta. Entonces, un poco levantar la figura de Tucuta y de los Ladillones, porque son quienes llevaron a cabo esas creaciones que son impecables y que forman parte del patrimonio de la cultura de este país. Y esa mezcla, ¿no?, de candombe, lo afro con el jazz y con el funky, con el soul y con el rock and roll igual. Porque tiene de todo. Exacto, tiene de todo y las ejecuciones son impecables y las ideas son magistrales, ¿no? No sé qué. Ojalá se pueda vender sobre todo pensando en lo que él siempre nos cuenta, digo que también lo viven ustedes, muchos músicos, de lo que cuesta el mantener la actividad, de que no hay muchos lugares para tocar, ¿verdad? Los boliches chicos, todo eso, que hay muchos músicos, que eso está bueno, pero digo, en la medida de trabajo eso incide, ¿no? Yo siento que acá un poco se trabaja en base a... los músicos que trabajan mucho tienen que estar conectados con las grandes productoras en general. No digo que sea una regla sine qua non, así, digamos, ¿no? Es algo que sucede en general y bueno, para lograr entrar en los grandes festivales que son los que realmente dejan dinero, ¿no? Porque yo podré tocar en un boliche una noche, pero para dividir entre 5 músicos, ¿cuántas personas hay que meter? ¿Cuánto hay que cobrar de entrada? Claro. ¿Qué bolichero se la va a jugar y va a decir, bueno, te voy a pagar 50.000 pesos para que...? No existe eso. Bueno, entonces acá se trabajan los grandes festivales, en las convocatorias gubernamentales o, sí, o departamentales. Los fondos, ese tipo de los cosas. Los fondos, claro. Y bueno, y hay muchos músicos, muy buena calidad, por sí. Suerte el Uruguay es un país que da músicos de excelente calidad, no así cantantes, eso es una visión que tengo, que acá es cierto, ¿no? Rada canta muy bien y ahora hay un Facundo Balta. Sí, muy bueno. En general, pero no veo, sí, muy buenos cantantes. Hay como estilos de cantantes que se popularizan, ¿no? Sí, y que sí, un poco... pero musicalmente es muy rico, sobre todo Montevideo y bueno, para ello hay que buscar otras salidas. Nosotros, claro, por ejemplo, con Barelman, yo tengo pensado un poco tratar de arrimar al público argentino, ¿viste? Han ido ustedes a tocar, ¿no? Hemos ido a grabar y a tocar también, pero como es muy nuevo el proyecto, tenemos que tener material para poder presentar y ese material sale ahora en diciembre. Entonces, es este que nos decías, el disco que nos decías. El disco en el sur de Barelman, que coincide justo con la reedición de La Quemarropa de los Ladillones, claro, y bueno, así que vamos a cerrar el año muy contentos con esas dos. Vos sabés que eso de los músicos, Juan Manuel, y parece una digresión, pero me hiciste acordar ahora que no lo llegamos a comentar al aire, las realidades de vida que viven músicos que han aportado tanto a la cultura uruguaya. Hace pocos días, en el Parlamento, cuando se estaba votando otra cosa, no me acuerdo si era un fondo para los trabajadores de ex Casa de Galicia, en el orden del día estaba votar una pensión graciable para Urbano Moraes, por ejemplo, que para mí, digo, vos lo conocerás, sí, sí, sí, es un gigante también de la música, incluso de más o menos de este palo de la música, sí, del quinto, en fin. Y viste que terminan muchas veces, bueno, tiene 70 y pico Urbano ahora, estábamos mirando largo, otro día, ¿no? Sí, sí, y terminan, viste, muchas veces dependiendo de esas pensiones graciables que el Parlamento, claro, acceda a votarle y después el gobierno, sí, lo tiene que, sí, que, sí, cualquiera de los músicos que mencionamos, Ra, Urbano, hubiese hecho su carrera en Estados Unidos, sí, son millonarios, sí, hoy en, sí, día son... Claro. Acá, bueno, Rada mismo, viste que sí, sí, él le ha contado que muchas veces has tenido que volver a salir y grabar discos porque si no... Y es muy mezquino entre los propios músicos también, porque se dan situaciones que no se tienen que dar. Uno tiene, por ejemplo, con las planillas, cuando tienen que llenar, a veces hay músicos que tocan temas de otros y planillan, claro, los suyos propios. Entonces eso que, porque le están haciendo perder ingresos por derechos, digamos. Claro, de por ejemplo, si yo toco en algún lugar y hago, claro, la planilla para Gao, ¿está? Claro. Y toqué canciones de colegas, claro, no toqué mis propios temas, pero pongo mis propios temas porque es por derecho de autor que paga. Claro. Me van a pagar a mí. Entonces, porque nadie controla eso, digamos. Y es muy difícil de controlar. Ahí tiene que estar la moral de cada músico. Claro. Y a veces la situación económica o determinadas situaciones de cada uno personal hacen que empujan a ese tipo de actitudes. A esa mezquindad que es propio de este mercado pequeño, claro, imposible para los músicos. Pero bueno. Eso no hace que no haya buena música. Capaz que eso es lo que hace que también haya muy buena música, porque la competencia es muy alta, ¿no? Claro. Y hay que pensar en cómo resaltar de alguna forma. Mirá, está escuchando Mauric Techeira, bueno, un integrante del grupo vocal Universo y que manda saludos, dice que saludos particularmente al Tucuta también, que lo serán conoce, dados, que es un fenómeno, dice, un abrazo para Mauric. ¿Sos licenciado en ciencias políticas, Juan Manuel? Sí, sí, soy licenciado en ciencias políticas. ¿Cómo es eso? ¿Has hecho actividad en ese sentido? Nunca ejercí, no. Me recibí en el 2019, yo entré en la facultad en el 2007. Ajá. Y terminé de cursar todo en el 2011, pero hasta el 2019 no terminé la tesis. Que la terminé las haciendo, famosas tesis. Que no hice una tesis, al final hice una pasantía en Cotidiano Mujer. Ajá. En Uniradio, justo, en... Mirá, una radio. Hice, sí, de Uniradio es la radio universitaria, sí, ¿no? Sí, que junto con Cotidiano Mujer tienen un programa llamado Nunca en Domingo. Ajá. Y tenía que hacer columnas sobre temática feminista, digamos, en ese rol de académico y estudioso claro, de la situación política. Y bueno, y ahí me pude recibir, pero realmente no es lo que yo hago, porque desde muy joven, a los 20 y pocos años, emprendí en una tienda de insumos para cultivo de cannabis. Y eso... Estás en toda esa cultura, digamos. Exacto, me dedico a eso. También soy parte de un club de membresía y y milito por claro. Entonces, un poco, no tengo tiempo para todo. Tengo una hija, el local, la música, claro. La cultura y la militancia canábica. Es imposible. Realmente no me atrajo tanto el mercado laboral de lo que es ser politólogo. Lo estudié porque me gustaban las materias y me gustaban los ejes temáticos. Con inquietudes sociales. Exacto, y filosóficas. A mí lo que más me gusta de lo que estudié es la historia y la filosofía. Eso es lo que más me atrae. Y bueno, por eso fue que lo estudié. Pero no como... Claro. No quiero salir a hacer encuestas ni ser opinador. Ni analista. Exacto, claro, claro. Bueno, contanos la banda, cómo se integra Barelman, que se puede ver esta noche. ¿Quedan lugares todavía? Sí, quedan lugares. ¿Y cómo se hacen para conseguir? Se pueden comprar anticipadas las entradas, que en realidad no son entradas, son lugares a través de a través de los Instagram o de mi número, que es 099-648-539. Bien. Ahí pueden escribirme y se hace un depósito y ya se anota en una lista, o si no, mismo ahí se puede también pagar, sale 50 pesos más nomás, claro. Pero se puede ingresar 099-648-539. Sí, si no en el Instagram de Barelman o el de la Dillones o el de la Batea, cualquiera de los tres. Y bueno, la banda está, como contaba hoy, integrada en la batería por Diego Sousa, en la guitarra por Pablo Esquio, en el bajo por Gabriel Bonagura, que son integrantes también de Vitro, el Tucuta en la percu, y quien les habla, estoy tocando la guitarra y cantando. Y tengo a Giancarlo La Rosa y a Sergio Méndez, que son murguistas, los tengo en el coro. Bien, bien, bien. Bueno, y después la Dillones, después de Barelman, Ladillones en esta noche de reencuentro, digamos así. Bueno, vamos a cerrar. Hoy vamos a andar por ahí, le contamos a la audiencia, va toda una barra de la radio con algunos amigos. Los esperamos a todos. Por ahí queremos mostrarle además amigos de otros países que andan por acá, música, buena música uruguaya. Juan Manuel, vamos a cerrar escuchando un adelanto del disco, ¿no? Sí, es un tema que se estrena el 22 de noviembre, que se estrena con videoclip también. En las redes. Se estrena en las redes, en YouTube, en Spotify, y bueno, la van a poder escuchar en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 22. ¿El miércoles que viene? Sí, y a las 20 horas se estrena el videoclip en YouTube. ¿El disco en el sur va a estar, va a ser objeto también o en las plataformas? Bueno, me presenté en el FONAM para ver si me pueden financiar la producción del formato físico, claro. en vinilo, lo quiero hacer, así que si sale, lo hacemos. Si no, va a estar en las plataformas. Digital. Exactamente. Bueno, buenazo, gracias por venir esta mañana, además a pocas horas del toque, que por me imagino favor, que siempre están atacando los detalles finales. Y esta noche nos vamos a ver por ahí. Bueno, muchas gracias y nos vemos. ¿Puede tomar algo ahí? Eso, sí, claro, claramente. Vamos a tomar algo. Sí. Bueno, gracias por venir. Queda sonando entonces este adelanto en el sur, que sale el 22. No, el tema es La Bomba. Sí, en el sur el disco, digo, y el tema La Bomba de adelanto de Barelman. Y bueno, esta noche quedan lugares todavía, así que pueden darse una vuelta. Dijimos en Río Branco, la que era Río Branco. Y Soriano. Y Soriano, muy bien. Gracias, Juan Manuel. Gracias.